vamos a tomar tiempo de preguntas y respuestas. Es posible varias preguntas va a ayudarme para explicar poco más. Ok, a su pie con bastante voz. Mire, tú tienes una pregunta, hay otros aquí con el mismo. Material para padres de escuela. Material para padres de escuela. Los dos más profundo es el libro, no tengo aquí, by Dr. Ted Roberts. Put it up there. Sí, Puro Ser Deseo. ¿Es eso? Deseo puro. Deseo ser puro, ¿no? Ponga ya. Ok. Pure Desire is what it's called. Deseo puro. Yeah. Es el mejor. Otra es este libro, Cómo sanar las heridas de la adicción sexual. La razón, estos dos libros, bastante profundo. Muchos de los otros libros en español, inglés, etc., habla acerca de el problema de pornografía, no la causa de pornografía. Si quiere ayudar a los estudiantes, es absolutamente necesario ellos entiendan. Usualmente es una herida en su vida. Todos nosotros aquí, no hay uno de ustedes aquí que no tiene una herida. No hay. No importa su familia, todo. Esos dos libros, mejor. Mejor por los líderes. Creo que por los jóvenes, que es muy bueno, es el libro mío, como se llama, La Verdad Desnuda. La razón es una explicación bíblico, médico, científico y muy positivo acerca del sexo. Una pregunta. Una pregunta. Ayer con el día de hoy, no me quedó una duda, pero quería saberla. Cuando decía la estadística acerca de los pastores, hermanos, líderes que ven pornografía, ¿de dónde se saca esa estadística? Porque es muy difícil, más de un pastor, confesar eso. Quisiera saber de dónde salió esa estadística. Oh, fácil. $500,000. Yo hace 2 años y medio comisioné el estudio científico más grande en la historia acerca de pornografía y la iglesia. Usualmente para tener una sí. 95, 92 seguridad, la verdad, necesita 600 entrevistas científicas. Nosotros más que 3,000. Entonces casi 9, la verdad. Otra, tú no sé cómo. Yo sé una manera que yo puedo conseguir las estadísticas de los sitios pornográficos sin ver pornografía. Ellos tienen datos, todos datos. ¿Por qué? Es su dinero. Su dinero. Y usualmente es la verdad. Yo puedo conseguir ¿Cuántos chicos de este año, mujeres, creyentes, no creyentes, todo, pastores, todo? Los sitios de pornografía tienen los datos de todo. Pero la clave es para ir allá sin ver su pornografía. Gracias a Dios, usualmente yo puedo hacerlo. Pero semana pasada, 3 personas, mi esposa se te llamó. ¿Qué pasa? ¿Está mirando pornografía? Qué bueno. La razón, no estaba mirando, pero las palabras triggered the accountability on my cell phone. El sistema que tengo en mi teléfono de rendición de cuentas. Por favor. El de Covenant Eyes, ese que le salta automáticamente. ¿Qué? Explica. Se escuchó que él está buscando estas palabras y automáticamente en la aplicación que él tiene le mandó el mensaje a su familia de que él estaba... Hay muchas universidades, etcétera, que hacen estudios, investigaciones científicas. El problema es un problema grande, que muchos de los gente que son pro pornografía dice, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está la investigación de los chicos? En mi país es contra la ley. No puede hacer investigaciones científicas con jóvenes. Porque necesito un grupo que va a pornografía, un grupo que no va. No puede introducir los jóvenes a pornografía para hacer una investigación científica. ¿Entiende? Es difícil. Pero en mi país... He escuchado más o menos 10 veces de diferentes universidades. El gobierno de Canadá, comisión la universidad grande en Montreal para hacer una investigación científica correcta de los jóvenes de 16 a 24 años en Canadá. ¿Cuántos están mirando pornografía? ¿Qué son las consecuencias, etcétera? Muchos millones de dólares, más pesos. Después de 3 meses, ellos terminó. Y regresaron el dinero al gobierno. ¿Por qué? En todo Canadá no puede encontrar... un grupo de jóvenes que no está mirando pornografía. Entonces, no grupo controlado. No tiene grupo controlado, no puede hacer una investigación científica. Lo mismo en Singapur. La universidad que hace más de esto es la Universidad de Pennsylvania. En mi país, el director de ese departamento es un mormón, es un amigo mío grande. El doctor Mary Ann Layden, un mormona. Ella me llamó, Josh, no vamos a estar más investigaciones científicas acerca de pornografía. ¿Por qué? Necesitamos. Él dijo, en todos los Estados Unidos no podemos encontrar un grupo controlado que no está mirando pornografía. Entonces, la Universidad de Pennsylvania, no más. Esta es la razón, es bastante difícil. Now, con personas como el Dr. Ted Roberts, que escribió el libro que dije es muy bueno, él usa una prueba muy interesante psicológica que es muy correcta, con más de 3,000 iglesias y con mucha gente usa lie detectors. Con detectores de mentiras. Él sabe más que pasa con los pastores, con pornografía, cualquier otra persona en el mundo. Aquí y allá. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de comunicar estos temas en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Y cómo lo trató? What was the biggest challenge when trying to communicate this message inside the church? And how did you deal with it? Yo no sé. Nadie sabe. Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos pastores aquí? Pastores central de la iglesia. 6, 7, 8, 9. Es posible 9, 12, 12. Debe ser 300. Nadie sabe cómo hacerlo. Hace 2 años yo fui el coordinador de la conferencia más grande en la historia acerca de pornografía. Fue una conferencia mundial, 3 veces más grande que cualquier otro seminario en la historia. Yo invité personalmente 74 mil pastores. 18 vinieron. Cualquier otro tema, 1,000, 2,000. Nadie sabe. Yo no sé. Para mí es muy triste. La razón por mí. Yo no soy un conferencista acerca de pornografía. Yo soy un conferencista acerca de la verdad, apología. La verdad de la resurrección, la Biblia, la fe cristiana, etc. Pero yo entiendo ahora, por los últimos 9 años, la barrera número 1, especialmente de los jóvenes que recibieron a Cristo y creen la verdad, pornografía. Y si yo no trato con ese, yo no soy una apología verdaderamente. ¿Hola? Casi ninguna iglesia en el mundo puede ir a la iglesia para charlar acerca de pornografía. No hay en Argentina, casi ninguno. Yo di una conferencia el día antes que salí de Polonia, aquí y Uruguay, con más o menos 400 pastores mayores de los Estados Unidos. Muy importante seminario. Yo di 3 charlas. 1 fue 25 minutos acerca de pornografía. Was a shock. A todos los pastores. Hace 6 días recibí un email de un pastor muy famoso en mi país. Fue un conferencista en este seminario en Washington, D.C. Él dijo, Josh, por favor, yo quiero invitar a venir a mi iglesia para hablar acerca de este tema. la primera vez por mí a una iglesia. A vergüenza, miedo de van a saber que yo estoy mirando pornografía y ignorancia. So yo no sé. Pero voy a dar mi lo mejor que tengo y Dios en las manos de Dios. Señorita chica, ya. Yeah. Sí, no, yo quería preguntar si lo, porque generalmente se asocia más con los hombres el tema de la, aunque hay algunos porcentajes de mujeres. Pero ¿hay algún, no sé, alguna sugerencia o consejo o algo más específico para mujeres? Porque siento, o sea, siento que como, o sea, por lo menos mi caso, más específico como mujer es más difícil. Aquí es posible a la autoridad más grande, señora Debra Lazer, la esposa del Dr. Mark Lazer. Este libro, Promesas Quebrantadas. Otro libro de autor Vicky Tide. Fue una esposa de un pastor. Escribió un libro. Antes que leí, yo casi no comprensión del problema en mujeres. Está creciendo grande, grande. Cuando 70% de todos los nuevos sitios pornografía en la internet por mujer, para mujeres. Sí, ellos tienen diferente pornografía por mujeres. Porque usualmente la mujer no va a ver la pornografía que vea hombres. Es tan malo. Es tan malo. It's degrading. Es degradante. Violence to women. La violencia a las mujeres. Ejaculating in their face. Ejaculating in their face. La mujer no va a mirar ese. Entonces, los jefes de pornografía, muy inteligentes, producen una pornografía totalmente diferente por mujeres. Es pornografía dentro de relaciones. Por un hombre, no importa relación, solamente quiere la carne. Mujeres, es la relación más importante que pornografía. Entonces ellos ponen pornografía dentro de relaciones y puede capturar el cerebro de las mujeres. Yo no soy en este momento cómo puede tener un ministerio profundo en la vida de una mujer. Dame un año, voy a entender. Después de leyendo el libro de Vicky Tidy, entiendo mucho más. Es posible nunca he leído un libro que fue una sorpresa más grande a mí, que ese libro, La esposa de un adicto, de Vicky Tidy. Sí, quería saber cómo le dijo usted y en qué, cómo y cuándo le dijo, le contó usted a sus hijos sobre su abuso sexual. He wants to know when and how you told your kids about your being sexually assaulted. Fue hace no más que 9 años. Hace 9 y 10 años, varias cosas sucedió alrededor de mi vida. En las vidas de otros obreros cristianos. Que fue increíble malo. Y fue una reflexión que sucedió en mi vida cuando un joven, un niño. Fue tan poderoso ocupado en mi vida, yo dije a mí mismo, necesito explicar a mi esposa. So llamé Dottie. Cuando yo regreso en 3 días, yo necesito 3-4 horas solamente tú y yo junto para compartir algo. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo compartí. Fue difícil. Mucho llorando todo. Fue muy bueno por mí. Muy bueno. Mi esposa es una persona muy, muy privada. La razón, mi vida es tanto público en el mundo. No importa dónde voy, gente me conoce. Y siempre pregunto, siempre quiere una foto con Dati, con yo, etc. Entonces, Dati es muy privado acerca de nuestra vida, matrimonio, familia, todo. Y ella piensa, no hay una razón otra gente debe saber esto. Pero en este caso, mi esposa, totalmente al contrario a su personalidad, dijo, mi querido, tú necesitas compartir esto con el mundo. Fue una sorpresa grande. Yo expecté, dijo, este es muy privado de nuestra familia. No debe compartir esto con otra. Pero yo viceversa esta vez. So yo llamé todos mis niños y sus esposas y esposos. Necesito un tiempo de la familia. Yo compartí por una hora qué sucedió en mi vida. Mis niños. Cuando terminé, todos me vinieron un abrazo grande. A mí. Todos mis niños separados dijo, papá, necesito compartir esto con otros. Yo no expecté eso. Me fui a mi amigo más grande que ahora vive en África. ¿Cómo se llama? El Ricardo Day. Escribe el libro conmigo. ¿Cómo se llama? Errore. Es un consejo de matrimonios registrado. Me fui a él y su esposa. Porque es mi amigo tan cercana. Compartí. La primera cosa dijo, primero, yo soy muy triste que este sucedió a ti. Segundo, necesito compartir este con el mundo. El próximo día me fui con Stefano Arteburn. Él dijo la misma cosa. Josh, hay tanto gente que tiene muy similar experiencias. Nadie está hablando acerca de eso. Tú necesitas compartir con el mundo. Yo dije, ¿Tú puedes ayudarme? Él dijo sí. Y más o menos hace 9 años fue la primera vez que compartí con el mundo, con mucho miedo, con mucho miedo. Pero yo doy gracias a mi esposa, mis niños, Ricardo Day, Estefano, Artaburn, etc., que me dijo, necesita compartir con otros. Son 9 años, más o menos. Por muchos años querían producir una película. Yo dije, absolutamente no. Pero hace 3 años, un grupo de mis amigos, mis obreros, se te dijo, Josh, necesitamos producir una película de su vida joven. Yo dije, está bien. Ahora están muchas lenguas en todo el mundo. Y aquí muchos de ustedes me dijeron, acabo de ver su película. ¿Cómo se llama? Inquebrantable. A ellos. Inquebrantable. Si no ha visto, debe verlo. Es muy difícil por mí porque es tan, tan real. La actriz como mi mamá es casi absolutamente la misma. Y grande. No, mi mamá fue más que 340 libras. Casi 180 kilos. Y en la película, la señora tiene 200 kilos. Ahora tengo otro. Hay un grupo en Hollywood. Muchos no creyentes vinieron hace 3 meses a mí. Queremos hacer una producción grande por los teatros en todo el mundo de su vida. ¿Podemos tener permisión? Yo dije no. Después de 4 horas yo dije, vamos a ver. Preséntame sus ideas y un manuscrito. En poco tiempo voy a ver el manuscrito. No sé qué voy a decir, pero yo no necesito pago nada. Ellos dicen, esta película puede una película grande en todas las culturas del mundo. Nosotros vamos a pagar por todo. So yo no sé, pero yo casi no puedo mirar la película de mi vida. Demasiado heridas todavía que estoy tratando de sanar. Yeah. Un más. Mucho más. Allá y allá. Aquí, allá primero. Hola. ¿Cómo hago para transmitir este mensaje en mi iglesia? ¿Cómo hago para que mi iglesia tome conciencia de este problema? How do I do to transmit this message to my church and for them to realize the need? Gracias por esa pregunta, es profundo. Poco a poco a poco. No hay ninguna iglesia en el mundo que está listo por total. El mensaje es demasiado extremo. Extrema. Primero necesita poco a poco el perspectivo de la Biblia sacada. Sexo y un recreo. Después de de barreras a la vida sexual de la Biblia. Un recreo y pornografía. Una barrera casi más grande es pornografía. Poco de la extrema, las consecuencias y las soluciones. Pero necesito explicar por qué no es bíblico. Pero la clave es poco a poco a poco. Es posible comience con sus líderes. Primero. Pero necesita hacerlo. Hay varias películas que son buenas. Uno tengo en mi hotel ahora. El corazón de los hombres, Heart of Men. Es un video de, no sé, 6, 8 partes. Es poderoso. Otra por Ted Roberts, del libro El Puro Deseo. ¿Cómo se llama? What's the name of the series? Ben? Conquer. ¿Cómo se dice? Conquer. Conquistador. Conquistador. Conquistador. Es fantástico. Pero no es la respuesta de pornografía. Es lo que quiere usar estas cosas con su predicando, enseñando sobre el sexo y otro. Yeah. Ojalá que este anoche y hoy ayude mucho y este va a ayudarte mucho. Mucho de este puede duplicar para entregar en su iglesia. Es posible tener, aparte de su iglesia, un grupo de sus padres. Pero maybe 4 reuniones por 4 semanas. Y lo mismo con los líderes, después de con toda la iglesia. Pero necesita ser cuidado y mucha sabiduría. Yeah. Otra más. Aquí y aquí. ¿Es posible aplicar los mismos detonantes y las soluciones para otras adicciones, como por ejemplo adicción a drogas, tabaco y demás? ¿Es posible ver los mismos triggers para otras adicciones, como alcohol? Oh, absolutamente. Con alcohol, drogas, comida, todo. Pornografías como alcohol, drogas, escape. Yeah. Medicate. Para medicar el dolor. Yeah. Para anestesiar sería la palabra. Pero la diferencia con pornografía tiene las imágenes en su cerebro que no tiene con drogas, alcohol, etc. Es posible con comida, una hamburguesa grande, un bife argentino. Voy a terminar aquí. Quiero hacer... Hola. La última. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo lidiar con aquellos líderes? Por ejemplo, nosotros hicimos una convocatoria para que hoy estén acá. Y no quisieron, no por diferentes razones no llegaron. ¿Cómo lidiar con ellos? ¿Cómo trabajar y que salgan de ese estado en el que se encuentran? Con mucho cuidado. Ellos no ven el problema, es muy posible ellos tienen el problema. Con mucha humildad. Mucho. No con la actitud para enseñar, la actitud para servir, para ayudar. Not as a threat. No como una amenaza. Pero como una bendición. depende en su relación, etc. Pero es posible y puede compartir en pocos minutos just poco lo que aprendiste aquí. To whet their appetite. Para saciar su apetito, para provocarlo. Y puede dar el sitio donde puede sacar mucha información. Es posible que tú puedas leer todos estos artículos. ¿Cuáles son los 2 o 3 mejores para esos líderes? Imprimirlos y darlos como, este es algo muy, muy serio por la iglesia. Y yo aprendí mucho de esto en el seminario y quiero compartir contigo. Muchos de los pastores, líderes, otros, no entienden cómo tan grande influencia pornografía. Creo que antes de anoche, 95% de todos tuyos no sabía cómo extensa pornografía. Tan grande y destructiva. Gracias por su corazón. Ojalá que si su vida va a demostrar sus convicciones.